Vea, qué gran canción. Para los... No, ¿ella la habrá cantado? No sé, porque hay canciones viejitas que a veces no incluyen, pero Hotter Than Hell es... Uy, es palo. Sí, si usted estuvo ahí en el concierto y... Estuvo y la oyó, cuéntenos, o diga, no, mira que no la cantó, no, ay, hombre, qué vaina. Jueves. Siempre hago el paso de las... Es la de Mean Girls. De Mean Girls. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, muy bien, ya hoy es jueves. Ya hoy es jueves, ya. 18. Gracias, señor, no más lluvia, por favor. Sí, ya estuvo bien. Ay, ya, sí. A mí me gusta el clima frío, pero pues ya todo tiene un tiempo. Ay, no, en diciembre no... es lindo, soleado. Ay. Justo veía un tweet de Daniel Ibarra, se llama, que dice, ya es diciembre. Ya es hora de dejar de llover, ya fue suficiente, Bogotá. Exacto. El trato era que diciembre tenía clima soleado y lindo. No puedes tener los trancones de diciembre con el clima de septiembre y abril. Así no se puede cantar tu taina. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, amén, Daniel. Hermano. Exactamente. Sí, sí, ya estuvo bien. Estuvo chévere porque igual el tráfico tenaz. Ayer otra vez volvió a pasar en la tarde. Horrible y todo por encharcamiento. Sí, es que llueve y además la gente no usa direccionales. Son gratis, son gratis. Catalina, úsenlas, no hagan trancón. Si ven que el semáforo ya está en amarillo, no se pasen. No le hagan trancón al otro carril porque no dejan pasar. Poca paciencia, sí, hoy. Es que no. Sí, no hay. Mira, entiendo, llueve, ¿no? ¿Quién soy hay yo que ir a novenas. Buscar? Sí, claro. Hay trancones. La gente no respeta las reglas de tránsito. ¿Cuánto puede durar una novena? Yo nunca estaba no en una novena. ¿No? No. Está la del sábado que me invitaron, nos invitaron, va a ser mi primera novena. Pero esa es como bailable. En realidad ya no se va a rezar, Dayana. Pero no, pero supongo que sí va a haber la transición. Pues mira, es la novena, la oración a la Virgen María, sí. A San José, al Niño Dios, los gozos. Todo eso viene en acaba. El paquete del día. Sí, y la oración del día. ¿Aproximadamente cuánto dura eso? Ay, yo creo que leyéndola a buen ritmo, una media horita. Ah, okay, a menos que la lean niños que están aprendiendo a leer, ahí se te alarga un poquito más. Ah, ok. Pero ya, media con canto horita, y todo viene sí. Ya media hora. Y ya si le metes okay, villancicos, ya. 45 minutos. Ah, bueno, entiendo sí, ya bien. El lugar. Ah, bueno, está bien, bueno, nos va a ir bien. Mm-hmm. Sí, porque alguien también decía, me lleva 2 horas un trancón para llegar a tener 42 minutos en una novena, pues no tengo el ánimo tampoco. No, total, ya uno no llega entiende. Bravo. Bueno, no importa. No estén bravos. Es nuestro mensaje del día. Vamos a tener un poco. Están pasando muchas cosas con YouTube, con Billboard, con Netflix, con Warner. De todo un poco. Así que también tendremos nuestra pregunta del día por ahora. Uy, grosera. Yo sé, pero no fui yo, fue Gabriela. Me pide a Groove Armada. ¿Viste como un viral de él cantando? Que no le fue tan bien, que decía que era como tú y yo cantando karaoke. Ay, no, yo lo vi en un en una pista de bolos, que fue donde grabó hace 15 años Baby. Puede ser. Pero se ve. Se ve, ay, sí, lo siento porque yo soy muy. Tengo la fever, beaver activada desde muy chiquita, pero sí, sí se ve afectado. Sí, sí, lo hemos visto. Qué vaina. Bueno, tenemos pregunta del día y esto viene por un estudio que se dio a conocer. Pues nosotros también hemos hablado mucho de la importancia de la música, de lo bien que nos sienta, no solamente nosotros en Stranger Things, precisamente. Esta temporada salió una frase que nos gustó mucho. De Sadie, de Max, su personaje que dice que la música siempre está ahí. Sí, que te encuentras hasta en los lugares más oscuros. Y resulta que diversos estudios muestran que cantar aumenta los niveles de inmunoglobina. Ok. Inmunoglobulina. Vamos, Diana. En español. Inmunoglobulina, vamos, muy bien. Ah, un anticuerpo presente en la saliva que protege las vías respiratorias y reduce el cortisol, la principal hormona del estrés. Estos efectos pueden medirse incluso después de una sola sesión de canto, especialmente cuando se canta de forma activa o en grupo, karaoke, donde el impacto es mayor, o un concierto, que al escuchar música pasivamente. Investigaciones de instituciones como la Universidad de Oxford respaldan que cantar produce beneficios fisiológicos reales, además de bienestar emocional, respiración profunda, menos estrés, más conexión y defensas más fuertes, Una práctica simple, accesible y poderosa para cuidar la salud mental y física. Estoy de acuerdo. Mira que en los días que yo no tengo pico y placa y me traigo el carro, yo armo un parrandón en ese carro y armo un karaoke, el berraco que los carros de al lado son como, ¿qué le pasa? Yo hago... Y llegas con la energía arriba. Sí, toco batería en el aire, toco guitarra, grito. Y puedo confirmar que aunque haya mucho trancón, mi nivel de estrés baja. Y llegó más, ay, como sueltica la casa, como qué rico. Y de ahí sale la pregunta del día, ¿qué canción canta y lo hace sentir mejor? Catalina Blanco. Mira, tengo una que me gusta mucho porque es dos milera, para arrancar, es un millennial anthem, pero que además habla de ese momento en el que uno siente que como que no todo está resuelto, que hay mucha expectativa, que uno no sabe muy bien en dónde está parado, pero que tampoco tiene mucho afán de conseguirlo, como dice la primera frase. Puedes escribir la primera página de tu libro, la hace Natasha Bedingfield. Se llaman Written y suenan Mañanas X. Sacó álbum con diferentes portadas. Al que se sintió ofendido le sacó una para no sentirse ofendido. Al que le gustó también, salió de gira. Va a venir el próximo año y vamos a tener más noticias de ella, Sabrina Carpenter. Y cuando hablamos de noticias es porque tú ya tienes una. Exactamente, pues imagínate, ¿quién va a ser la nueva invitada estrella del show de los Muppets? Pues justo, esta rubia de oro. Resulta que en una entrevista con Good Morning America se reveló ante el público el primer adelanto de esa participación que ella va a tener. Fantástico. Y aparece la rana Kermit, este muñequito, según se muestra en el video. La rana René. Kermit se llama. Sí, la misma. ¿Ah, es la misma? La verde. Pensé que René era una y Kermit era la otra. No. Bueno, entonces es la misma, pero le dicen alias la rana René. Ella va a regresar, la ranita también, y se ve que ella entra al set de grabación mientras prende las luces. Sí. Resulta que Sabrina, además de ser invitada, además de estar cantando, va a cumplir el rol de productora en conjunto con Seth Rogen, que también tendrá el cargo de productor ejecutivo. Así que Sabrina pues estará en el show de los Muppets con un espectáculo bien a su estilo, porque va a tener un toque de glamour, de música, de comedia, porque a ella le gusta mamar gallo en sus presentaciones en vivo, así que va a estar haciéndolo. Una puesta en escena muy divertida y de esta forma va a entregar un show que dicen que es altamente esperado por los fanáticos, que hace rato que la estaban pidiendo ahí, así que la vamos a poder ver. De hecho, hace un tiempo ella estuvo arrestando, ella siempre que suena Juno en sus conciertos, arresta a la persona, a Peggy, la más sexy, y arrestó a Peggy exactamente. Así que es una de las más esperadas. También han estado por ahí Elton John, Johnny Cash, Diana Ross. Para esto nos va a tocar esperar un poquito porque vienen un par de temporadas que van a estar disponibles en Disney Plus. Dicen que llegan el 4 de febrero de 2026. Fantástico. Pero desde ya estamos calentando motores para ver a Sabrina Carpenter. Sí, claro que sí. Ah, qué bonito va a ser. Va a ser chévere. Bello, bello. Llega Adam Porta de Sabrina con Move. Saludando a quienes se conectan con nosotros a esta hora. Si están en trancón, acá los acompañamos con buenas canciones. Ay, Avicii, mira, tu artista favorito. No es de mis favoritos. Yo sé que sí. Pero sí me gusta. Hey Brother se llama esta canción. Hey Brother. Fue de los primeros también que unió el country, entre comillas, con la música electrónica. Sí. Y salían cosas como esta, que sonaba a esta hora en la X. Bueno, esto que va a pasar es muy divertido porque pues todos vivimos en comunidad. Y para que todo funcione, pues es chévere seguir las normas. Sí. De convivencia. ¿Qué pasó? Y cuando no las sigues, pues pasan cosas. Resulta que Rihanna... Nuestra Rihanna, quien queremos mucho, estuvo en un concierto, en una presentación de Mariah Carey. Ella tiene una residencia en Las Vegas que se llama Here for It All. Esto fue el 13 de diciembre. 12 más 1. Y todos, exactamente. Entonces todos, esta es una residencia donde todos están sentados y todos tienen sus puestos. Entonces las personas que están detrás de ella quieren ver como todos. Pero Rihanna se paró a bailar. Y la han sabido... sentar nuevamente. ¡Bájese! ¿Qué está haciendo? El video está rotando por redes sociales. Es más visual que de sonido, audio. Entonces es seguro se lo van a encontrar. Y le tocó volverse a sentar porque pues... Es chistoso porque además cuando se baja de la silla es como, ok, como... Es que lo dice... ¡Ay, señor, lo siento! Voltea y dice, está bien, ya me siento, yo sería la persona que la hace sentar. Claro, porque todos pagaron su entrada para poder ver a Mariah Carey cantando canciones de Navidad. Es la segunda vez que ella va, que Rihanna va a ver a Mariah Carey, ya había estado la ama, la adora, se ve que es fan, y pues bueno, eso pasó, ella con su gorrito. Bueno. Está bien, de vez en cuando un mira, poquito eso es de como, realidad. Como cuando en el concierto o festival alzan a alguien en los hombros. O llevan banderas y uno está detrás y es como, ¡ey, no veo nada! Imagínate yo. Puede ser muy Rihanna. A mí me toca ser muy atrás para poder tener toda la panorámica, porque si me hago muy adelante solo veo espaldas. Claro. Es imposible. Así que bueno, un poquito de realidad para Rihanna. Que saque música. No va a pasar, Catalina. Ah, no va a pasar. Acá la tenemos con We Found Love. Llega una novedad creada para elevar tus momentos, el nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país, elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots. Destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter, solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Cerrando ahora en Mañana CX con Jungle y su Keep Me Satisfied, con pregunta del día, canciones que nos benefician la salud cuando las cantamos, nos sentimos felices, contentos, como... Que cambian el ánimo. Despresurizados, esa es la pregunta. Y eso también es la magia de la música, ¿no? Ayuda como a refrescar un poquito la cabeza, las emociones, exacto. La catarsis que uno hace escuchando las canciones que son en el momento que son, ya... Pues ustedes repórtense a través de @la X más música. Por ahí, por ejemplo, pasó Sant y dice que la de ella es de Miley Cyrus. Ok. Seguramente por todo este himno de empoderamiento es también. Sobre ella, ¿cierto? Sí. Llegó después de su separación con Hemsworth y se volvió todo un éxito. Se llama Flowers. Ok. Sí. ¿Quién le pedía? ¿Quién decía? Sant. Aparece así en Instagram. Muy bien, así como ella, chicas, ¿cierto? Sí. Sí. Usted también puede compartir esa canción que canta con ojos cerrados y le hace catarsis y después de cantarla dice, bueno, ya, podemos seguir. Continuamos, nos limpiamos los mocos y seguimos. No, es que una lloradita de vez en cuando es buena. Sí, es cierto, es necesaria. Con la música se limpian los mocos y continúan que la vida sigue. Esta vez nos vamos a con noticias de entretenimiento y cómo empiezan ya a cambiar presente la manera como se transmiten las cosas. Una de estas ceremonias tradicionales que llevaba más de 50 años haciéndolo de la forma normal en televisión son los Oscar. Desde 1976 arrancaron en ABC y por ahí siempre siguió. Nosotros lo veíamos en televisión. Por cable, en canal. Y ahora se dio a conocer que desde el 2029 va a dejar este canal y se va a transmitir únicamente por YouTube de manera gratuita. Ahí. Exacto. Ahí. Este acuerdo llega en un momento en el que pues estamos viendo si están cambiando los consumos. Va a estar disponible en streaming gratuito en todo el mundo en YouTube hasta 2033. Arrancan entonces 2029, el acuerdo va hasta el 2033. Supongo que van a analizar cómo les va con números. Y va a tener de todo, va a transmitir la cobertura de la alfombra roja, contenido tras bastidores, en los anuncios de las nominaciones al Oscar. El almuerzo de los nominados al Oscar, los premios científicos, técnicos, entrevistas con miembros de la Academia y cineastas y otros contenidos relacionados, el Governor's Ball también, todo va a estar por ahí, así que están cambiando las cosas, las estamos viendo. Y es que además la audiencia también ha bajado un montón, ellos decían que su audiencia más alta fue en el 98 cuando estaba Titanic, que tuvieron 57 millones de personas conectadas, pero por ejemplo este año fueron... 19.69 millones de espectadores. Es que bajó un montón. Es que no, no se están viendo. Los premios no se están viendo como antes, que era como un acontecimiento que todos se reunían a ver, y ya no, ya no está pasando. Entonces también creo que por eso empieza a cambiar la manera. Desde el 2029, eso quiere decir que tenemos todavía 3 años para verlos de manera tradicional, pero bueno, esa es la noticia. Hablando de canciones que nos hacen catarsis, que cantamos. Ay. Esta es la original, tranquilos. Los veo nerviosos. Got you somebody that I used to know. No se preocupen, esa es la mía. Five Seconds of Summer, la banda australiana que revolucionó el pop rock, regresa a Bogotá para presentarse el próximo 24 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, con éxitos globales como Youngblood, She Looks So Perfect, y el grupo llega para un show inolvidable. Boletas a la venta en tuboleta.com. La semana pasada tuvimos The Best Of, el especial con las canciones más exitosas de 2025 para la X Más Música, y en el puesto número 2 aparecía esta canción, se llama Bad Dreams. El especial lo pueden recordar cuando quieran a través de nuestro sitio web laxmasmusica.com, y aquí está Teddy Swims. Teddy Swims, Bad Dreams. Ay, hablando de sueños. Malos sueños. Qué ricos sueños. ¿Te has soñado con actores, cantantes, sí, que claro, te gustan? O sea, con Harry Styles en Melgar. Y estaba Paulina Laponte. Una buena pregunta. En fiestas del pueblo de Melgar. ¿Con y él montaba un bus. Eso. Preguntemos eso. ¿Con cuál famoso se ha soñado? ¿Y qué? Pues que se pueda contar. Así como ella, que estaba en Melgar en bus con Harry Styles. Sí, en las fiestas de Melgar. Y salimos a comer changua, porque habíamos bailado mucho en las fiestas de pueblo. No, fue maravilloso, porque además Harry Styles iba sentado en la puerta del bus porque iba lleno. Como esos que están ahí como... Ya, los que dicen... ¡Pai, patún, jaduitama, famoso! Así, es así iba Harry. Con un esquelético blanco y pantaloneta. Uno, obviamente no es real, pero uno queda tan lleno en el corazón y uno termina todo el día sonriendo. Sí. Es divino eso. Bueno, entonces preguntemos eso mañana, ¿con cuál famoso sí se ha soñado? ¿Y qué? Exacto. En la medida de lo posible se pueda contar. Así como hizo Catalina. Exacto. Sueños divertidos, está chévere. Artista que vino, que gustó muchísimo, súper talentosa, que también en algún momento compartió tarima con Robert Smith de The Cure. También lo ama, lo adora. Ella es Olivia Rodrigo, que ha estado dando adelanticos. Pues precisamente dice ella que después de estar en Glastonbury con Robert Smith, uh-huh, pues estuvo profundizando en la discografía de The Cure y en algunos otros de sus contemporáneos como New Order, como Joy Division. ¡Vamos! Y ahí dijo, venga, esto me gusta a mí para mi próximo disco. Así que sí, confirmó que en su tercer álbum va a estar teniendo influencias musicales de bandas de ese estilo. Eso lo confirmó a través de un podcast del Salón de la Fama del Rock and Roll que se llama Music Make Us. Y también estuvo hablando, por ejemplo, de esos momentos en los que está necesitando una canción especial, como nuestro tema de hoy, canciones que lo hacen sentir bien. Perfecto. Y ella dice, mira, cuando yo necesito reconectar conmigo misma, pongo el Jagged Little Pill. Lo pongo cuando siento que no sé qué decir o me pregunto quién soy, porque por alguna razón ese álbum es como todo lo que hace a un ser humano ser un ser humano. Okay. Y parece todo estar encapsulado en ese disco. Hay ira, hay rencor, hay celos, hay alegría, hay esperanza, y todo está entrelazado de una manera tan hermosa que es lo que suelo escuchar cuando necesito reconectar conmigo misma. Ella opinó en nuestro tema del día. Sin agradecemos saberlo. Mucho, gracias. Mira, gracias @OliviaRodrigo. Exacto. Por tu información. Y pues sí, viene próximo disco de Olivia. Ya hasta ahora tiene dos. Tiene Guts, tiene Sour. Ah, sí. Los dos muy exitosos. Y en el segundo, que es Sour, perdón, el primero, que fue Sour, su disco debut, que era el moradito, sí, presentó canciones como esta, se llama Good For You, y aterrizan 103.9 FM. Y vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, pero en 1975, nació la cantante y compositora australiana Sia, que llega con esta canción de Greatest, y que ha sido una de las grandes colaboradoras de Zero Seven. Gran voz, gran canción. Huntrix Golden, 2026 también con muchas cosas, va a seguir pasando. Catalina, esa cara tienes que verla, no mentiras, no vean lo que es no quieren. Es que entre más presión me hacen, Catalina, más terca me pongo. Está bien, y piérdete no de cosas por necia, pues mira, por ese ego. Hay algo que estuve investigando sobre anime. Sí, y es otra que se llama Demon Slayer, sí, porque fantástica. Mis amigas y tú también me han hablado de Demon Slayer. Es fantástica, tuvo película también este año, maravillosa, muy bien hecha. Tres películas que salieron en pantalla, seguro más, pero que tuve la oportunidad de ver fue Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man. En chino me está hablando. Exactamente, es japonés, ¿no? Japonés. Me haces el favor. Respeta. La estéticamente y por audio, por música, Chainsaw Man fue una locura. Ok. Le sigue Demon Slayer, fantástica. Jujutsu Kaisen fue un capítulo más, entonces no fue como tan chévere, pero como una ¡guau! Pues mira, para los fanáticos del anime, resulta que va a empezar un espectáculo sinfónico de rock. Va a arrancar en Santiago de Chile para revivir una de las batallas más icónicas de Kimetsu no Yaiba. Acompañado de proyecciones en pantalla gigante, porque sí, esta va a ser una experiencia inmersiva que combina algo de música, de imágenes, de narrativa, pues llevando al escenario los momentos claves de la historia, y va a estar sobre el escenario una orquesta que se llama The Geek Orchestra, una agrupación reconocida por interpretar bandas sonoras de anime, de videojuegos y de cultura pop, así que van a ser más de 40 músicos fusionando algo de rock con la elegancia de la orquesta sinfónica, con los sonidos característicos de Demon Slayer, con pantallas en LED reforzando combates, peleas, viajes de sus protagonistas. Como te digo, eso va a arrancar en Santiago de Chile, pero se espera que puedan agregarse fechas también en diferentes países. Sería así que va a ser en febrero de allá. Vamos a ver si en algún momento llega a Colombia y en qué fecha llegaría. La verdad no creo. ¿No crees? Pero eso ya había pasado en Japón con Attack on Titan, cuando estaba así en su furor. Fue la locura, no sabes. Esa presentación fue y se llenó, era gigante, es bueno. La música que está en los animes es buena, te digo. Hay que verla, ojalá sí, pase. Prendamos velas. Ay, sí. Bogotá, prepárense porque Martin Garrix llega con un show épico. Su gira America's Tour va a estar aquí en el 2026. Garrix más grande, más potente y lleno de energía. Entradas ya en tuboleta.com, no te quedes sin la tuya. Un evento de Breakfast Live. Y nos vamos con otra de las canciones más fuertes de este año. No te rías. Que no le gusta, Catalina. The Police. Así se llama la canción. La policía. La policía. Se está extorsionando. Noticias importantes de tecnología, muchas ayer y relacionadas con YouTube. Ya dábamos en la primera, los premios Oscar va a transmitirse gratuitamente desde el 2029 únicamente por la plataforma, pero esta vez tenemos una noticia que afecta directamente a los listados de Billboard, porque ellos han decidido soltarle la mano a Billboard y eliminar los datos de música que tienen en la plataforma. ¿Qué pasa? Resulta que Billboard está cambiando ahora el comportamiento, cómo van a empezar a medir los consumos y le van a dar prioridad a los usuarios pagos, a los que pagan un plan. Que son muy pocos. Que no son todos, o sea, es más el usuario gratuito que el usuario por suscripción, y creo que en YouTube es mucho más. Claro. Es un monstruo gigante donde mucha gente va a escuchar música, donde mucha gente va a escuchar sus canciones. Billboard justificó su decisión de ajustar su antigua fórmula diciendo que el cambio reflejará mejor el aumento de los ingresos por streaming y los cambios en el comportamiento del consumidor. Sin embargo, a YouTube no le gustó esta nueva fórmula, no quiere que pase. Y ellos sí dijeron, Billboard utiliza una forma anticuada que pondera más en las transmisiones con suscripción que las apoyadas por anuncios. Esto no refleja cómo los fans interactúan con la música hoy en día e ignora la enorme participación de los fans que no tienen una suscripción. El streaming es la principal forma en que las personas experimentan la música, representando el 84% de los ingresos de la música grabada en Estados Unidos. Simplemente pedimos que cada transmisión se cuente de manera justa e igualitaria, ya sea basada en suscripción o apoyada por anuncios, porque cada fan importa y cada reproducción debe contar. Amén. Y sí, ahora si tú te pones, creo yo, en estos momentos en los que los listados tampoco importan tanto, yo diría que Billboard tiene que dar un pasito. Porque si no, los listados van a ser muy extraños. Y no van a ser reales. Exacto. Si YouTube deja de enviarle las cifras a Billboard después de, creo que es el 16 de enero de 2026, que es cuando esto empezaría, sí. Ajá. Pues ya las se pierde gran parte de la información de streaming que puede dar esa plataforma. Entonces, muchas veces el usuario que paga es un usuario que tiene un consumo de burbujita. Exacto. Y no es masivo, entonces si solo se van a guiar en eso, entonces puede que el que escuche Massive Attack tenga más alto el número que el gratuito que escuche Taylor Swift, entonces los números no van a ser reales en tal ese cual. Caso. O sea, que reflejen realmente el consumo masivo no va a pasar. Así que si suelta la mano YouTube de Billboard, no creo que funcione. Y a Billboard le va a tocar decir, bueno, está bien. Porque sí, porque y el usuario gratuito. Y es que es la mayoría obvio. Está... Yo, por ejemplo, yo no tengo YouTube Suscripción Premium. Suscripción tampoco, yo. Entonces no contaría mi reproducción. Mira, no. Yo existo. Ninguneadas. Sí. Por Pero no, sí es importante, yo creo que sí lo tienen que pensar. Y como que no. Mañosas X ninguneadas. Oye, mira, es verdad. Por ahora nos vamos con canción para dedicar. Ay... Escucharle la letra a esa canción Secret Smile de Semisonic cerrando esta primera hora. Another Love. Así se llama la canción. ¿Te gusta? Es como desesperada. Sí. En su voz se siente. Sí. La agonía. 9 de la mañana en punto. Uy. Hoy con canciones, ¿viste? Hola. Hoy con canciones que cantamos y hacen lo suyo porque nos curan, nos hacen sentir mejor. Mira, hay una que dura 10 minutos. ¿Perdón? De Taylor Swift, que se llama All Too Well, y que dice Daniela que es la de ella. Esa canción, entre otras, le pidieron a Taylor Swift que hiciera como el listado de sus canciones, como un recuento. Y que las pusiera de la número 10 a la número 1. Ella dice que su canción favorita es justo esa de 10 minutos. Bueno, All Too Well. No la he escuchado ni la primera vez, debo confesarlo. Pero sí he leído muy buenos comentarios de ella. Ok, perfecto. También dicen por aquí, Salazar Julito, solo escuchando el intro de Enter Sandman y listo, quedo bello. Muy bien, entiendo el lugar. Perfecto. También nos dice Cuellar González, un clásico de los 80, Life is Life de Opus, que es la de Maradona. Cuando él salió a entrenar con el Mónaco, esa canción estaba de fondo y quedó ya, para siempre, por siempre. La Góngora, dice Dancing Queen. Ah, esa es muy chévere. Esa es buena. Sí, esa me gusta. Sí. Pero también me gusta la que dice, a ver, se llama Joana Echeverry Vélez. Y es esta de los Capital Cities, que hace poco pasaron por Colombia celebrando los 100 años de cerveza Corona. Se llama Safe and Sound. Y aterrizan la nación de más música. Ustedes cuéntenos qué canción cantan y los hace sentir mejor. Los leemos hasta las 11 de la mañana en @laxmasmusica en redes sociales. K-pop con Jenny. Like Jenny, sonando a las 9 de la mañana, 6 minutos. Celebramos el cumpleaños. Ay. De otra motivación. Qué dicha. Es Brad Pitt. Mira, 62 años, los 62 años nunca se habían visto tan bien. Dicho, se han visto bien en Lenny Kravitz, en él, también en las personas que cumplen, que están en el rango de los 50. Hay varios candidatos que nos alegran la existencia. Y pues hoy está de cumpleaños Brad Pitt. Sí, okay. Él cumple 62 y hablando de él, le preguntaron, venga, ¿cuál es la mejor actriz de todos los tiempos? Uy. Y él se fue de frente y sí dijo, pues mi ex mujer, Angelina Jolie. ¿Así lo dijo? Sí. Oye. Mira, aparte de ser guapo, es crítico, podemos decir, es imparcial. Aunque se portó mal. Ah, no, él siempre. Él tiene todo para portarse mal. No con Jennifer Aniston. Pero sí, ¿será? ¿Será que no lo hizo como por quedar bien? ¿Será que quiere...? Ahora, ella es increíble. Ella tiene una... Hay dos películas de ella que son mis preferidas en todo este catálogo. Y es Hackers, que fue con la que la conocí. Uh-huh. Recién empezó. Y otra, ella siendo... encarnando una modelo. Creo que se llamaba Mia. Sí, allá te... Ya me confirmas el datico. Brutal. Porque la actuación, ella era muy joven. Y se da... completamente, es una modelo que está supremamente adicta a las drogas y la historia es real. A ella le tomaban las fotos para las portadas con los bracitos atrás. Ajá. Para que no se le vieran los chuzones. ¡Ay! Brutal, o sea, de verdad, y ella lo hizo muy bien, y ella lo hizo magistral y le creo muchísimo. Ahora, no sé si él lo hace desde... Ah, mira, hola. ¿Seamos amiguis? Sí. Pues Gia, no se sé. Llama la película, si no la han visto. Gia se llama, brutal, de 1998. Mira, su nombre real es William Bradley Pitt. Además de ser actor, es modelo evidentemente. Claro que sí. Productor de cine, tiene 4 nominaciones a los premios Oscar, se llevó una por mejor actor de reparto con Once Upon a Time in Hollywood, brutal. Tiene 2 premios Globo de Oro como mejor actor de reparto. Además de eso, pues, figura pública que ha sido citado como una de las personas más poderosas e influyentes de la industria del entretenimiento estadounidense. Y lo vimos este año, la película F1. Ay, ahí salió además esta canción que me encanta. Catalina. Es muy... Y cuando él se mete en esa tina... ¡Ay, Dios mío! Sí, es Brad un Pitt, gran momento. Felices 62 años. Feliz cumpleaños. La unión de The Weeknd con Ariana Grande, Save Your Tears, el remix... Cada día más cerca de la segunda parte de las 3 que tenemos para cerrar Stranger Things, ya no va más. Hay una teoría que dice que van a morir 2 en esta entrega. You die, I die. Ay, no, sí. Y menos Steve, no. Y va por ese lado, pues no sé, yo estoy lista que se mueran todos. Hay otra teoría. Señora. Y es que dicen que Vecna, ¿no? Henry. Sí. Él tenía una hermana. Sí. La hermana dicen que puede ser la mamá de... Ay, ¿cómo de se... Dustin? No. No, de Mike. De Mike, exacto. Y de la puede niña ser que ella. Se ahorita por eso dicen que se la llevó. Escondida con Max. Eso es demasiado, wow. Demasiado. Entonces, si así como Cata, ustedes también están muy entusiasmados con toda la historia y volvieron a hacer la tarea de repetirla para estar al día, pues les tengo más noticias por si no sabían. Igual Netflix está sacando todo el provecho que pueda a esta franquicia y se empezaron a conocer adelantos de una producción animada titulada Stranger Things Relatos del 85. Es un spin-off, no va a ser la continuación de lo que estamos viendo, sino que se va a enfocar entre la temporada 2 y 3. Va a ser un complemento y va a ser animada. Ok. Entonces, si hay preguntas o quedan dudas, la idea es que este spin-off pueda ayudar a aclarar estas cosas. La trama de la nueva serie de Netflix sigue al elenco de Hawkins, Eleven, Mike, Dustin, en el invierno del 85, donde se verán envueltos en otra aventura relacionada con las criaturas del Upside Down. O sea, van a seguir pasando, pero por el lado de lo animado. Chévere. ¿Te llama la atención? Sí. ¿Te gustaría? Sí. Así que vamos a ver nuevos monstruos, vamos a estar ahí en ese marco y, como les decía, se van a quedar en ese momento entre la temporada 2 y 3 y pues este es el momento de promocionarla porque pues todo el mundo está pendiente, así que vamos a ver qué pasa con ellos. Mientras tanto, sí. Hi. ¿Cómo ha crecido esta canción en streaming? Diana Ross, Upside Down. I said upside down, you're turning me, you're giving love. Jueves de TVT, jueves de clásicos y recordábamos esta canción de Spandau Ballet, The True. Cata, ¿viste lo que pasó estos días con Falcao y esa historia de la transferencia que le iba a cambiar todo? Ay, sí, eso se armó todo un escándalo, todo un ruido, porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Pues, ya te tengo. Ay. Todo, ya se aclaró. Y no es fútbol, la transferencia era de plata. ¿De transferir plata? Resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Aval y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. O sea, piden plata por WhatsApp. Ajá. Y la puedo pasar desde la misma aplicación. Así es, ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y no tiene costo. Ay, bueno, a probar entonces. La transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp. Eso es. Oye, cumpleaños, 24 años cumple hoy Billie Eilish y muchos llegamos a ella justo por esta canción en 2019. Se llama Bad Guy y aterriza a las 9:33 en Mañanas de la X al aire. La unión de Caigo con Imagine Dragons, Born to be Yours, con noticias de un artista que también tuvo un buen 2025. Lady Gaga salió en serie, estuvo en Wednesday, sacó canción, disco, de todo. Le fue muy bien, pero resulta que ella estaba en un concierto en Australia hace unos días. Lady Gaga, por si acaso. Y a veces pasa. Y se cayó uno de sus bailarines. Esto ocurrió mientras estaban interpretando Garden of Eden, cuando Michael Dameski se resbaló por la lluvia, se dio un golpazo muy, muy fuerte durante la gira Mayhem Ball, que se estaba llevando además a cabo al aire en un escenario de un estadio al aire libre. Entonces, bueno, él se cae y ella de una dice, paren el show, vamos a hacer una pausa, se baja donde está él y le dice, ¿estás bien? Y luego toma el micrófono y dice, acabo de tener un accidente en el escenario, díganme por favor si todos están bien, esperen un segundo. Y después baja, lo abraza, los asistentes pues ya empiezan a preocuparse porque es como, se dio un totazo, un tanganazo muy fuerte. Tanganazo. La aplaudieron Catalina al artista por Blanco. Este buen gesto y la producción del evento optó por extender un poquito más la pausa para permitir que los bailarines recibieran calzado con un mejor agarre. Porque resbaló. La lluvia, exacto, es que la lluvia estaba torrencial. Okay. El riesgo de resbalón para cualquier otro bailarín o incluso para Lady Gaga podía ser pues muy rápido, entonces les dieron zapaticos con mejor agarre y ya luego, fuera del recinto, informaron que Lady Gaga durante el resto del show pues estuvo muy pendiente de que nadie más se lastimara y ya después el propio bailarín utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a los seguidores y dijo, hola a todos, estoy bien, gracias por estar pendientes de mí, estoy muy feliz de haber podido terminar el último show del año. Ya. Ay, ya se acabó. Ya se despidió. Bueno, bien, vamos a ver qué trae el 2026 para ella y nos vamos con una canción en honor a Alejandro Marín, que está de vacaciones, no se preocupen, está de vacaciones, está tomándose unos días. Y es esta, Ale Alejandro. Yamiroquai, que no estaría mal una visita en 2026. Ay, diría yo, ¿por qué no? Ay, ¿sería tan lindo? Ay, sería maravilloso. Y nosotros hoy preguntando por estas canciones que cantamos y nos hacen sentir mejor, gracias a un estudio que salió y dice que sí, que cuando tú cantas se mejora todo. Te protege las vías respiratorias, reduce el cortisol y uno siente como que, bueno, vamos a arrancar otra vez. Y a veces hay canciones que son necesarias, que llegan en ese momento en el que uno necesita motivación o en el que tiene que ponerse un poco más introspectivo. Y por aquí dice Clarice, I Want to Break Free. Gran está canción, de acuerdo sí. con Cintia, dice las de Freddie Mercury y David Bowie. Salió una inteligencia artificial. Que va a causar tanto resquemor porque sale, es brutal esto. Es sale muy divertida. Él cantando Freddie Mercury, vallenato. Yo la tengo por acá, espera. Solo la voy a poner para que escuchen. ¿Cómo es? Esta canción. Así lo quiso el destino. Es Rafael Orozco. Y ustedes ven esa Freddie Mercury en el escenario. Y con el, su boca. Es Freddy Díaz. Freddy Díaz, claro que sí. Y está haciendo la lipsync. O sea, uno lo ve, uno nunca ha visto a Freddie Mercury y pasa por ahí y dice, ay, mira cómo canta igualito. ¿Quién será? Bueno, mira, también dice por aquí Susie, Fix You, de Coldplay. Mencionan también a September de Air, Wind & Fire. Uh-huh. Y dice, él se llama, es que tienen arrobas muy raros, Jonathan Sánchez. Pónganse bien los arrobas o los nombres, es que a veces ni nombres se ponen. Él tiene dos opciones bien alejadas la una de la otra, para momentos diferentes, supongo yo. Feel This Moment de Cristina Aguilera y Don Pitbull en una esquina. Y en la otra, Take On Me de Aha, que es otra que siempre le sube el ánimo y que también tenemos hoy en Mañana X. Ustedes cuéntenos, ¿qué canción cantan y los hace sentir mejor? A través de arroba la X más música los leemos. Bella and Michael, can't really trust nobody. With all this jewelry on you, my roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo, come with the Tony Romo. For clowns and Post Malone, Psycho, Psycho todo. ¡Ay! ¡Llegaron! Psychos, están psychos. Sí, porque ayer como que les fue mal entrar. Psychos, sí, ellos ayer llegaron tarde a la novenita. Eso. Y entonces estaban tristes ayer porque ellos estaban muy emocionados. Estos están muy emocionados con las novenas en general, míralos. ¿Ves? Ay, traen sus cositas, hacen ruiditos, bellos. Todo. Pero ayer. Ayer. Es que estaba tenaz. Ayer estuvieron metidos 2 horas. En un trancón, 2 horas. En una minivan. ¿En cuántas cuadras más dos o horas? ¿Como en un kilómetro? Mira, estuvieron en un trancón de 2 horas de la autopista a la séptima. No. Por la misma calle. Por la 85. Oh, correcto. 2 horas. 2 horas. Bien. 2 horas. Que es miremos, Y me miraban con esos ojitos tristes. ¿Qué, por qué? Esos ojitos que decían, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué nos has abandonado? Además que ellos son buenos. Claro. Porque uno ellos tienen nobleza en su corazón, pureza. Ellos solo querían ir a cantar sus tutainas y sus tuturumainas. ¿Ah? ¿Alcanzaron? No, pues llegaron a eso. Llegaron a eso, tarde. Les tocó cortar el repertorio. Tarde, pero llegaron, claro. No podían hacerlas todas las canciones. Exactamente. Ay, lo siento. Exactamente. Te voy a decir. Creo que los gozos les tocó. Vamos a pasar. Los tristosos. En 2X. Tuvieron que hacer la novena en 2X. En 2X. La alargaron. Te digo algo, 1,7 kilómetros nomás. 1,7 kilómetros. Imagínate. O sea, casi 2 kilómetros, no, así 2 horas. No, eso o sea, no tiene. 1 kilómetro por hora realmente fue la velocidad. 1 kilómetro por hora. Absurdo. Ahí está. Absurdo. ¿Ah? Sí, no estaba. Y son ridículo. Exacto. Ridículo. Es ridículo palabra. Realmente. Y ahora hablo por mí, no por ellos, porque ellos no dicen estas cosas. Ay, porque, amor, porque lindo, ellos. Ah, ellos no se. Ellos no se dejan. Ellos no se dejan dañar. Porque por... son puros. Exacto. Sí, pero yo que sí me dejo dañar. Sí. Qué desespero, sí, Bogotá. No, está tenaz. Siempre, pero en estas fechas. Uy, no. ¿Y sabes no, qué ha complicado mío, todo? Señor todo, santo. Como todos salen a la misma hora por las novenas, la lluvia ha hecho que todo colapse porque los encharcamientos realmente son esas piscinas. Sí, y por favor no empiecen ahora los que comentan con supremacía intelectual a decir, uy, pues entonces use bicicleta o patineta o camine. No, si se pudiera lo haría. Si pero fuera pues viable, no, a veces existe no es un motivo particular por el que a veces uno tiene que estar en el carro. ¡Punto! Pero se mira, acabó. Ahí es donde entra entonces nuestra pregunta del día para ti. Sí. En esos momentos de tensión, ¿sí?, de estrés, ¿qué canción cantas y te hace sentir mejor? Uy. Claro, no, hay cancioncitas que lo ponen a uno mejor, de buen ánimo y sobre todo si uno las canta porque tienen cierto ritmo y cierta particularidad que hacen que uno como que uno se las sabe, entonces como uno se las sabe, uno es más cercano a las obvio. Canciones y les siente más vibra y las siente más suyas. A mí, por ejemplo, me pasa con Miami de Will Smith. Ah, mira. Uy. Yeah, yeah, yeah, yeah. Miami. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am. Baby, sing, sing. Canciones bellas de la música. Travis, sing. Sing, sing. Catalina, tengo noticia para ti y para nuestros oyentes. ¿Sabes y saben quién vuelve a Bogotá en septiembre del próximo año? Sorpréndeme, por favor. 5 Seconds of Summer, la banda australiana que marcó el pop rock de toda una generación. Oye, ¿no puede ser los de Youngblood y She Looks So Perfect? Ellos mismos, sí, los mismos de Amnesia también regresan el próximo 24 de septiembre de 2026 al Movistar Arena con toda su energía. ¡Qué gran plan! 5 Seconds of Summer en Bogotá, una noche de allí te digo para cantar de principio a fin. No olviden comprar sus boletas en tuboleta.com. Bueno, allá vamos a estar, allá nos vemos en este show inolvidable. Cat con Yellow Type. ¿Ustedes solo ven contenido de redes en el celular? Y en el compu. Ah, ¿tú también ves en el computador? Cuando estoy buscando contenido para la X, para las redes de la X, lo hago desde el computador. Bello, si no, yo no veo ninguna red en el computador. En pantalla, o sea, más grande. Redes sociales, pues. Sí. Todo lo que sea que tenga que ver con una página web, una .com o alguna vaina, pues obviamente muchas veces en el portátil, pues porque uno lo hace o en la oficina o alguna cosa. Pero lo que es scrolling de redes sociales, solo en el celular. Pues les cuento que Instagram va a llegar a los televisores y empezaron a probar su app, entre comillas, para televisión. Hasta el momento solo está disponible por Amazon Fire TV. Ajá. Entonces está en versión beta, está disponible solamente en ese momento. Esto lo dijo Adam Mosseri en un video compartido. El detalle para la versión de televisión incluye pestañas de inicio, o sea, la estética casita. Cambia. Claro. Cambia completamente. Sí. Entonces tiene la pestaña de inicio que está compuesta por Reels, una sección para explorar y otra para el perfil del usuario. Estamos llevando los Reels de tus creadores favoritos a la gran pantalla para que puedas ver contenido junto a otros. Es posible navegar por Reels organizados en canales según tus intereses y buscar a los creadores que más te gusten. Además, iremos incorporando nuevas funciones y sumando compatibilidad con otros dispositivos de televisión en el futuro. Ajá, muy bien. Es una guerra ahí bien interesante porque es Instagram tratando de competirle a YouTube. Exacto, en televisores. Se parece, sabes, acá están diciendo que acá es similar a Netflix. Ajá. Que aparece una pantalla para seleccionar quién está utilizando la cuenta. Primero el usuario simplemente elige su perfil antes de comenzar a explorar el contenido. Los usuarios tienen la posibilidad de sincronizar Instagram para televisión con la aplicación móvil y agregar hasta 5 cuentas con una sola pantalla. También pueden crear una cuenta nueva exclusiva para utilizar en el televisor. Es importante aclarar que Instagram para televisión no es lo mismo que IGTV, la aplicación anterior de Instagram dedicada a videos largos que dejó de funcionar en el 2022, para que no se enreden con eso. Estamos explorando la televisión, declaró Mosseri, y quieren llegar a ese lugar ahora. Mi pregunta es, ¿estas nuevas generaciones sí ven cosas por televisión? No mucho, ¿sabes? Cada vez más las nuevas generaciones, o sea, creo que ya la generación alfa, incluso la generación Z, todo está en el celular. Pero yo veo otra cosa ahí, y es que obviamente la intención de Zuckerberg, de Mosseri, de Instagram, es competirle a YouTube. Sí. Como nuevas televisiones, ¿no? Nuevas formas de consumir televisión. Entiendo. YouTube lo ha logrado muy bien porque yo creo que ustedes, yo me incluyo y mucha gente que nos está escuchando en este momento, creo que consideran en este momento que YouTube se ha convertido en su nueva televisión de canalear, ¿no? Para ver cosas. Correcto. Sí, largas. Sí, pero ahí vuelve, ahí creo que juega un factor muy importante el formato. ¿Y a qué me refiero? El televisor como hardware físico sigue siendo rectangular y horizontal. Y yo no sé qué tan cómodo es ver videos verticales en un televisor horizontal, que ahí es algo que tiene de ganancia YouTube. Se pierde aunque, toda la pantalla. Aunque YouTube tiene shorts dentro de su plataforma, cuando uno consume YouTube en televisión, la mayoría de contenido es horizontal, ¿no? Es video horizontal. Entonces no sé qué tanto vaya a pasar ahí. Hay una guerra bien interesante porque, por ejemplo, esta semana también YouTube sacó YouTube Creator, que es con el que quieren acabar con CapCut y con TikTok. Para editar. Sí, es un editor. Interesante. Pero interesante y no tanto porque está bloqueado para Colombia. Ah, mira, otra vez nosotros. Ajá. No más. Lo estuve tratando de probar y nada. Está bloqueado para Colombia. Por ejemplo, esta es otra de esas canciones que uno canta y sienta bien, ¿no? Claro. A mí me gusta tanto que la tengo tatuada. Mira, el del bracito, Music Sounds Better With You. Mira tú. Hasta se tatuó. Sí, fantástica. Oye, y es una canción que es un proyecto que hizo esta canción y no más. No, dijeron vamos a hacer algo único y ya, gracias, chao. Exacto, Stardust, Stardust nació, hizo esta canción y desapareció. Ya, tal cual. No más. Es el famoso debut y despedida. Pero, pasó. ¿Con cuánto éxito? Así quisiera uno. Gautier también. Gautier, bueno, sí, por ejemplo, claro que Gautier se reafirmó con el tiempo, con la versión de Deutsche, ¿no? Pero la gente la odia, ¿no? La de Deutsche, sí. Sí, qué pecado. Ay, le funcionó más a Gautier. Porque es como, no odien, no está en sus corazones, ahora, señor. Ahora, yo no sé si fue un odio generalizado o fue muy particular, ¿no? No sé, porque yo creo que la de Deutsche igual sonaba chévere. Sí. Pero yo creo que la gente le sirvió para extrañar la de Gautier. Y le hizo un favor. Entiendo. Le hizo un favor, correcto. Oigan, les voy a contar de una canción que conocimos el año pasado. Súper catchy, súper pegajosa. ¿Tú dices que es odiada? No. En algún punto la gente dijo, uy, ya está sonando demasiado, no la soporto, pero les aseguro que suena hoy y volver a ir a cantar en la baila. Vamos a hacer el experimento a ver si pasa. El año pasado, Rosé y Bruno Mars, que era Rosé, era miembro de Blackpink, sorprendieron al mundo entero con algo llamado Apathé, que está inspirado en este... Na, na, na. Game Start, porque es un juego. Exactamente, está inspirado en un juego coreano que se utiliza cuando los chicos van a tomarse bebidas alcohólicas y pues rápidamente se convirtió en uno de los más exitosos. Pues Bruno Mars estuvo hablando con la revista Billboard casi que más de un año después del lanzamiento de esta canción y él dijo que la última vez que vio algún fenómeno así fue con el Gangnam Style. Dice que sigue pensando que es algo increíble. Un chico sale, habla de Gangnam Style y toda la canción está en coreano, pero aún así todo el mundo la canta sin entenderla y la baila. Así lo hizo Apathé. Con Rosé nunca antes había sentido algo así, nunca antes lo había visto, pero ella es la chica coreana que me presentó esto a mí. Se lo presentó a la gente que no lo conocía y se pegó. Ha sido lo más divertido. Ver la reacción de todos es mágico. Claro, completamente. Y sí, yo le creo. Hasta con el baile. Digamos que para nosotros este fue un fenómeno, el de Gangnam Style Millennial. Que el Gangnam Style, Gangnam Style fue, sí, es un fenómeno de, como Style. De, eso es que 2012 más o menos, 2012. Ah, sí, yo pensé que era más viejito. No, el Gangnam Style es como de 2012, 2013. 2012, sí. Y cuando Psy, el cantante surcoreano, llegó a nosotros con esa canción, ese hombre ya era famosísimo en Corea. Llevaba una carrera de años y sigue todavía y es exitosísimo. Uno busque en cualquier lugar de internet, Psy en vivo, live, Vea los conciertos de ese man, eso es una cosa ridícula. Ay, tiene también una versión con Rosé. Ah, para que veas tú. Ay, no te puedo creer. Pero sí, es muy comparable. Es un, digamos que es un, como la globalización del fenómeno, ¿no? Sí. De pronto no en números o en cifras, porque el Gangnam Style tiene unas cifras que son imbatibles. Solo las pudo tumbar el Baby Shark. Imagínate. Pero sí, como adaptación global de un fenómeno coreano, es bien interesante. Bueno, esperemos. Yo sí nunca pude con el... El Gangnam Style a mí me encantaba. Y a mí también. Por ahí de vez en cuando me sale por ahí. ¿Vieron por qué todo es tan raro? Me lo gozo. Porque eso es K-pop. Sí, es K-pop, claro. Eso es K-pop. Uh-huh. Sí. Y yo no puedo, y en cambio ustedes no pueden con el otro K-pop, pero les gusta eso. Ahora les voy a decir una cosa. A menos que usted que me esté oyendo allá afuera sea súper fan de toda la vida de la cultura surcoreana, fue el Gangnam Style el que abrió la puerta al K-pop musicalmente aquí para nosotros, este y para los mundo. Estados Unidos, sí, es y para mucha gente, como fenómeno cultural, musical y global. Como fue en su momento la Macarena y como fue en su momento, cuenta. ¿Cómo es que se fue? ¿Despacito? Despacito también fue un fenómeno latino, sí. Que latino se tomó el mundo. Pero, de nuevo, o sea, si usted conoce la música de coreana, el K-pop, desde que usted tenía 3 años y era un bebé, bien por usted. Lo felicito. Pero la mayoría del mundo conoció y aceptó y adoptó el fenómeno surcoreano en la música gracias a Psy, el Gangnam Style. Psy, qué curioso. Ah, ay, debería, bueno. ¿Quieres ponerla? Quería oír el Gangnam Style. Todo se puede. Deberíamos pegarle el Gangnam Style. Está bien. De dañado. Bueno, no pensé que iba a vivir para ver esto. ¿Por qué no? No, mentiras, está bien. No me gusta esta canción, es electro. Me cuesta mucho a mí, a Dayana, pero como lo decíamos internamente, yo estoy contra el mundo, entonces yo soy la que está mal. Pero mira, nos viste hasta bailar, no sabemos la coreografía con Uri. No, no solamente es que los vi. Ay. A ellos les encanta. Les chifla el Gangnam Style. Los Baby Shark también, ¿cierto? Yeah, Baby Shark también, claro. Con eso los dormía yo. Ahí estaba. Pregunta, ¿esto alcanzó a estar en programación en algún momento? No. ¿En rotación? No. No. Y espero no, que la no vuelva a sonar. No, mira, de vez en cuando no, así está bien. Recordarlo. Para que se sientan como en viernes, así sea jueves hoy, pero... Es que en serio fue muy exitosa, mira, video más visto de 2012 y además registró su pico máximo con un promedio de 19 millones de reproducciones cada día. No, es que es una locura. ¿Ah? Sí, creo que fue el primer video en llegar a 1 billón de reproducciones en YouTube, ¿no? Fue el primer video en la historia. Brutal, eso sí. El segundo fue Despacito, si no estoy mal. Sí. No, tampoco. Pero la versión con Justin Bieber... Creo que sí, pero se dan cuenta que han sido fenómenos muy particulares, claro, los que han alcanzado esos primeros milestones en que YouTube. Que no se conectan como con el idioma, que es inglés, Macarena en español, Despacito español. Baby Shark para bebés, una canción es que le coreano, ponían a los bebés para dormir. Todo, no hay una sola palabra en inglés. El Gangnam Style no tiene ningún... No sé sexy si lady. Tiene algún... Sexy Lady creo que es lo único que dice en inglés. Ya, y de pronto ese hook le sirvió mucho. Claro, pues mira que en redes ya empezó la gente a reportarse. Ah, y por aquí bien. Hay, por ejemplo, Vivica. Dice, en ese momento Gangnam Style, la locura. También dice Marcela Sánchez, amo escuchar Gangnam Style en Mañana. Ahí está, sí, para que veas tú. Y la chica de Bosa también manda un gif de Gangnam Style bailando. Bien por ella. Mal. Esa vaina. Pero es que es lo que te digo, o sea... Cuando un fenómeno es global, global, ¿ya? El que le pelea o lo niega es el problema. Soy o sea, si yo le peleo... Soy el problema hoy. Claro, no. O sea, si y yo, mañana. Aunque estoy en todo mi derecho de hacerlo, pero, digo, si yo le peleo al Gangnam Style como fenómeno o... ¿No? ¿Sí? O sea, yo soy el diferente. Hoy sí estuvimos mañosos X. Dañada Rodríguez, Caspalina y... ¿Cómo le ponemos a Uri? ¿Para qué? No, a mí no me metan en sus pandillas. A mí no me metan en sus pandillas delincuenciales. No, no, ustedes sigan siendo dañadas. Mañosas X. Mañosas X. Los queremos que tengamos una mejor movilidad hoy, por favor. Ya, pero ya, hoy es viernes, ¿no? Todavía no, ¿cierto? Ah, ok.